Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Bien, buenas noches, señoras y señores, detrás de la PC, en este caso los parlantes de la PC. Esto es Volver ni a palos por la Rocker. Son las 20:12 minutos. Tenemos mucha música en este programa. Vamos a decir también que tenemos algunas vías de comunicación para que se conecten con nosotros. Obviamente a través de la página de la Rocker deben tener abierta una pestaña con la página de la Rocker, que es www.larocker.com.ar/escuchar2, ¿no? Algo así, perfecto. Me lo memorizo de la mañana que escucho Click de Radio, gran programa, divertido y recomendable. Bien, les decía, por la página de la Rocker también tienen una fanpage en Facebook, una fanpage de la Rocker a la cual, insisto, deben darle me gusta, si no caerán todo tipo de maldiciones sobre ustedes. Y también tienen Volver ni a palos, así de simple. Nosotros tenemos un perfil en Facebook, Volver ni a palos, en el cual pueden hacerse amigos. Aunque también tenemos otros vías de comunicación. Por mail pueden enviar tal vez alguna propuesta, si tienen una banda, quieren que suene en la Rocker, a mensajes@larocker.com.ar o por Twitter @RadioLaRocker, así de sencillo y simple. Les decía, hoy tenemos mucha música, va a sonar amigos, algunos amigos de como los de Quiero 24, suena algo de Juan Farré, una interpretación, divina interpretación de Grisel, un tango clásico de Mariano Mores que muchos rockeros han conocido por la versión de Spinetta Páez y que él confesó en ese momento cuando le hicimos una entrevista el año pasado que también lo conoció de esa forma, es decir, primero gracias a la versión rockera de Spinetta Páez y luego profundizó y encontró el tango a través de esa vía. Bueno, mucha música más, vamos a hablar, tenemos invitados, tenemos presentación estelar de un disco que se llama Tang Rock, aparentemente hecho a medida nuestra. Me hace que sí, Juan Sixto, que me está operando aquí en los comandos. Un disco que se llama Tang Rock, tiene algunas versiones tangueadas de clásicos del rock nacional, otros tangos clásicos, tangos más contemporáneos, de la señorita Anita Co, quien la van a poder ver esta semana, si no me equivoco, el día 17, en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Suenan bandas nuevas de rock también, Juli nos trae a Toulouse. Bueno, mucha música. Siendo ya casi las 20:15, vamos a arrancar a escuchar algo de música. Esto es una versión de un clásico del rock nacional, A los jóvenes de ayer, de Charlie García por La Chicana. Thank you.

sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió. Y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mi tío risa hacia aquel olor, a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor. Por su dolor. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Bien, escuchaban recién cantando tangos a Limón García, directamente de la Bersuit del Rock hacia el Tango, Orquesta Rascasuelos. Limón García, como bien decía, Patricio Tripa Bonfiglio, Pablo Clavijo y amigos, algunos otros, componen la Orquesta Rascasuelos, que hace tango contemporáneo, y después tienen un alter ego, te cuento, Juan. Se pintan así la cara como la gráfica de la rocker, así medio de zombies, y hacen tangos muertos, básicamente, tangos antiguos, tangos clásicos, y en ese caso son los Rascacielos. Así que si quieren ir a milonguear, busquen Rascacielos, y si quieren ir a escuchar tango más de vanguardia, busquen a los Rascazuelos. Son la misma gente, es el mismo Limón García, pero bueno, son distintos alter egos que tienen los muchachos. Bien, antes sonaba A los Jóvenes de Ayer, de Charly García, de Serú Girán, de la época de Serú, un tema escrito en aquel momento para aquellos muchachos de grandes valores del tango, los dueños del tango en ese momento, que tenían su anclaje en Sadaic, lleno de ironías y también de dulzura, toda la dulzura de Charly para ellos. En esta versión de La Chicana, del disco Revolución o Picnic, es el último disco de estudio de La Chicana, un disco doble, hermosísimo, gigante, lleno de covers, un CD doble, uno lleno de covers y el otro lleno de canciones de Acho Stoll, espectaculares tangos nuevos de esta generación. Acho, uno de los más importantes intérpretes, iba a decir, pero no, es compositores, exactamente, compositores de tango. Y ahora vamos a escuchar un tango, te cuento, Juan, que es un tango dedicado a Papo. Se llama Carpo Tango, de Fernando Viter, el álbum Artesano, para todos ustedes. Pulsando con el alma y el volumen tus notas sensibleras, vibras en la nobleza de los blueses que talla el 666. Ya no hablemos de aprontes y partidas, son la luz en los senderos de un andén. De Paternal a Nueva York, sos el héroe del asfalto, yendo al frente en la cornisa de la vida, empuñando solo pasión.

escucho el tren. Ahí escucho el tren. Viva la radio. Lo digo yo en persona. Luca, el famoso Prodan. La Rocker, la red social del rock. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Así es, señores, esto es Volver ni a palos. Recién lo escuchaban a Luca cantando Mañana el Abasto y diciendo aguante la radio o algo así. Era para la Rocker, justamente. Viajamos al pasado y le hicimos grabar ese pequeño spot que escucharon. Bueno, les quiero comentar que no esta próxima semana, sino la otra, va a haber un festival de tango y rock también. También como este programa, digo yo, que lo organizan los colegas de la revista Tinta Roja. Tinta Roja es una revista que se edita a través del Centro Cultural de la Cooperación. Gente que trabaja allí, la motoriza, amigos como Sebastián Linardi, Cristian Martins, Vanina Steiner, y etcétera, etcétera, etcétera. Sacan adelante con mucho esfuerzo una muy bonita revista, una edición preciosa, que pueden conseguir en la librería del Cultural Cooperación y en algunas otras del centro también. Se les dio la gana de organizar un festival de tango y rock para el sábado 24 de agosto desde las 18 horas en el espacio cultural Chacra de los Remedios, en Parque Avellaneda, un parque precioso de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá acompañe el tiempo, esperemos que sí. Esto es en La Carra y Directorio, en la capital federal, con entrada libre y gratuita. Les cuento que el concepto del evento es reunir grupos de tango contemporáneo con diferentes estilos, con el objetivo de acercar músicos y públicos que quizás no se cruzarían, celebrando un nuevo reencuentro entre el tango y el rock. La idea es crear un punto de unión e intercambio que promueva el sonido de la Buenos Aires de hoy. Los grupos confirmados para esta primera fecha, dice la gacetilla, cuidado, o sea que puede haber alguna otra, son Alimania, Astillero, la banda de Julián Peralta, La Fábula Ciudadana, los invitados nuestros del próximo programa, ya los vamos a conocer, Alto Bondi y Diego Souto and the BA Stick Circle. ¡Wow! Diego Souto and the BA Stick Circle. Pero bueno, Alimania, por ejemplo, es un grupo de rock progresivo folclórico. Ya los vamos a pasar, los vamos a conocer. Astillero ya ha sonado, sexteto de vanguardia, que se caracteriza por un sonido original que refleja la energía de la Buenos Aires actual, la gente del Goñi, Julián Peralta, gente ya consagrada en la movida del tango actual. La Fábula Ciudadana es una banda con una formación atípica que tiene bandoneón, viola, bajo eléctrico, batería. Exploran nuevas sonoridades a través de sus propias composiciones. Los vamos a conocer el próximo programa. Y ahora vamos a escuchar a los chicos de Alto Bondi con Pucherito de Gallina. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida amistosa y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón. Era la eterna rutina. Un amor en cada esquina. chocolate, otros facturas con mate o el raje para el convoy. Ante en el viejo pariente del parque gol y en los dancing del bajo teatro Alem, donde llegaban chicas bien de casas mal con esas otras chicas mal de casas bien. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina. Un amor en cada esquina, uno se espera la mina pa' tomar el chocolate, otro facturas con mate o el raje. O el raje para el convoy. Muy bien, sonaba entonces Alto Bondi con Pucherito de Gallina, un tango clásico que se hizo famoso en la versión de el señor Edmundo Rivero, el feo, como le decían. Y volvemos a piso para aclarar que todo el mundo tiene que salir en este momento a comprar Tinta Roja, porque es una revista autofinanciada por sus propios autores, no como dije antes, que... estaba en el CCC detrás de esto, así que los esperamos a todos el sábado 24 de agosto, puntual a las 18 horas en el Espacio Cultural Chacra de los Remedios en Parque Avellaneda, en la Carri Directorio, para que compren en masa Tinta Roja. Seguimos con música, Juan. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Como un loco te busqué, hasta que un día te encontré. Con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Ilusión fue de percal, se rompió cuando caí, pero nunca más te vi. Qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, de tu gris ser. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acordás de mí, Grisel, Grisel. ¿Te acordás de mí, Grisel, Me está diciendo que la música está arriba de la política. Yo ya sé eso, la música está arriba de la política, gracias a Dios. Si no, estamos perdidos. El arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, que el arte es frío. No, no es solo eso. Hay un montón de gente que se cae de frío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Actitud. Actitud. No.

Estaba muy funkeado, pero a la vez sonaba muy espinetoso. Y si no es, nosotros se lo dedicamos al flaco siempre. Antes de eso, sonaba en vivo en Volver Ni a Palos en el año 2012 Juan Farré, este pibe que te decía hace un rato, al principio del programa, que es un pibe que toca rock y que conoció Grisel gracias a la versión de Spinetta Páez, en realidad, y luego se enteró que era un tango y bueno, fue allí a las raíces. Vamos a seguir escuchando un poquito de música. Ahora tenemos un especial que yo lo voy a llamar Moyo versus Moyo. En primera instancia vamos a escuchar a una banda, una gran banda de tango que fusiona tango y rock, que se llama Quantum, que tiene un disco donde han invitado a Omar Moyo a grabar Los Mareados. Y después una grabación vieja, vieja, de mitad de los años 90, pirateada de un viejo programa llamado Mala Yunta, un pionero programa en esto de vincular tango y rock, a cargo del señor Daniel Melingo, donde Ricardo Moyo versionó Mano a Mano. Vamos con el Moyo versus Moyo. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebí y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevas de alberida: amor, pesar y dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. En el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Y vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mirá lo que quedó. Re

escuchamos a la nueva banda de rock en la nueva hora, que en este caso ustedes saben, no la trae la Rocker, no la trae Juan Sixto, no la trae Jorgelina Roca, la locutora oficial de la Rocker, sino que la trae mi compañero aquí presente, llegado, recién llegado, Julián Marcel. Buenas noches. Respire hondo, inhale, exhale y expire, haga lo después, suyo. Así. Sí, justo, ¿no? Cada vez que estás en movimiento te sigue el tiempo, se llama el tema este que estábamos escuchando de Toulouse. Y nunca mejor apropiado este título, sobre todo para mi persona en estas situaciones, ¿no? Bueno, son los gajes. ¿Qué será los gajes? Los gajes de la distancia, los gajos. Los gajos de viajar en el Sarmiento. Pero bueno, tenés suerte de estar vivo, Julián, así que no te quejes. Sí. Me conformo solamente con eso, con que ahora pueda respirar hondo. Lo que escuchamos recién justo es Los Toulouse, una banda de aquí, de Capital Federal, que se formó hacia el año 2006, si no me equivoco, y que han sacado hasta ahora un disco y un EP. Este tema forma parte del primer EP, que es un título bastante extraño, pero que a su vez también parece una verdad irrefutable, que dice que cada vez que estás en movimiento te sigue el tiempo, que tiene esa melodía un tanto llevadora y que quiere uno despertarse, digamos, por lo que uno escucha a continuación. Esta banda está formada por Santiago Campiano, Federico Vázquez Gil, Emiliano Caffarelli y Francisco Masculia. Es una banda que tiene pocos años de existencia, pero que ha tenido una... ¿Cómo se puede decir esto? Es una banda que, a medida que va pasando las grabaciones, se va encontrando cada vez más una forma de poder grabar y que va llevándolo a su estilo definitivo. Este tema formaba parte, como dijimos recién, de su primer EP, que generalmente tiene el título de Toulouse. Y es interesante, pues, ver lo que ocurre con esta banda, porque tiene algunas notas que han aparecido en distintos medios. Ellos comentaban que la banda tiene una onda de cantar la ciudad, que quiere ser tiene una estética citadina, digamos, por decirlo de algún modo, a la hora de hacer sus canciones. Y ellos, según dicen, ellos quieren estar inmersos en la época en las cuales están compuestos estos temas. Y sin embargo, así como con todas las bandas que pasamos anteriormente, siempre hay una raigambre histórica del rock de los 70 como influencia directa. Ellos dicen que sus tres máximas influencias son Papo, Charlie y Spinetta. Mirá vos, los tres de algún modo estuvieron presentes hoy aquí en Volver Ni a Palos. Así es, sí. Obviamente, porque lo sé, porque yo conozco lo que pasa, sí, en el programa. Porque supiste lo que pasaba mientras estabas viajando en el Sarmiento. Obviamente, sí. De ese primer EP a su disco que salió el año pasado, que se llama Círculo Vital, pasaron 5 años. Y la diferencia tanto en un EP como en el disco se nota. Lo que escuchamos recién es un tema más que nada psicodélico, con aire psicodélico, con un montón de sobregrabaciones, con theremin, bajo, teclados, MOOC, sintetizador y un montón de otros instrumentos. Y sin embargo, el primer tema que abre su segundo disco, su primer disco en todo caso oficial, como es Círculo Vital, es totalmente distinto. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Las manos. Y no hay nada que yo pueda. en La Rocker, volver ni a palos. Así es, exactamente, La Rocker, esto es volver ni a palos. Escuchamos recién el tema que abre el disco oficial de Toulouse llamado Las Manos. El disco se llama Círculo Vital, pero el tema se llama Las Manos. Convengamos un poquito también de saber quiénes, qué otros tipos de actividades han tenido los chicos de Toulouse. Y aparte de sus grabaciones y los recitales que dan, no solamente acá en Argentina, como sino también en diversas partes de Latinoamérica y Europa también, si no me equivoco, creo que en septiembre se van a Dinamarca. Estos chicos fueron banda de apoyo de Gabo Ferro cuando sacó su disco El Hambre y las Ganas de Comer junto al escritor Pablo Ramos. Esto es el año 2010, si no me equivoco. Un disco muy extraño porque es un disco en colaboración entre un escritor y un músico. Bueno, la banda de apoyo fue Toulouse en estos casos y después siguieron tocando en algunos recitales más. Este primer disco de Toulouse, Círculo Vital, ha sido producido por Mansa Zain y quizás se note esa marca, digamos, de las baterías bien fuertes o de las guitarras bien altas, ya que Mansa Zain, como todos sabemos, es integrante de Valle de Muñecas, una banda independiente que hace más de 10 años que está peleándola desde abajo, que ya tiene como 4 o 5 discos, si no me equivoco, el año pasado sacó uno también. Esto fue grabado, y quizás por el sonido también lo notarán, en los clásicos estudios Ion. Cuando hicieron diversas entrevistas a otros medios, la gente de Toulouse decía con cierta admiración: vamos a grabar un disco en lugar donde nuestros ídolos grabaron los discos. ¿Cómo está Ion? Vos sabés que muchos tangueros de esta generación están grabando en Ion en este momento, los amigos de la Bidú, la gente de Alter Tango vino a grabar a Ion, si no me equivoco también. Sí, creo que habías dicho también, lo habíamos dicho, Cobielo también había grabado en Ion. No, Alan Haxton, ¿no? Sí. Creo que Cobielo. Alan va a entrar. Va a entrar, sí, también en septiembre. Próximamente. Lo he dicho. Pero esto no es casual, porque yo hasta hace poco me había fijado que en sí mismo ahora, hoy por hoy, las horas de los estudios de grabación también son mucho baratos a diferencia de lo que eran antes. Antes sacar un disco era muy complicado. Ahora no lo es tanto, porque podría decirse que una banda antes de hacer un recital ya tiene un disco o ya tiene grabaciones, porque la tecnología que hoy por hoy se puede grabar un disco tranquilamente en la casa. Bueno, un disco... Pero Ion no es lo mismo, digamos. Obviamente que no, pero esas consecuencias también llegan incluso a estudios un poco más grandes, como por ejemplo Ion, que también puede permitir, con todo el prestigio que tiene Ion, recibe a las bandas independientes emergentes que quieren grabar y que, bueno, lo hacen. Se dan el gusto. Exactamente. A diferencia del anterior EP, en el cual escuchamos muchas sobregrabaciones, como dijimos antes en el tema que habíamos pasado anteriormente, este disco es concretamente grabado en vivo y fueron grabados en 2 días el disco, porque la banda tocó, se miraban entre ellos como para dar cuenta cuando tenían que parar, cuando tenían que seguir, bueno, como si fuera un recital en vivo, pero grabado directamente en el estudio. Así como cuando escuchamos el tema de Simón Fuga, bueno, que también fue grabado en vivo en el estudio, en apenas 2 días. Este disco de Toulouse también fue grabado en 2 días. Perdón, voy a toser un poco. Tosa. Ahí está. Las influencias históricas, lo comentamos recién, son Papo, son Charlie, son Spinetta. Pero por sobre todas las cosas, una cosa que está pasando muy seguido y por hoy con las bandas emergentes y que ya tienen sus varios años encima, es que también encuentran influencias en las bandas contemporáneas. Creo que en algún momento el año pasado lo había comentado eso. Toulouse no es la excepción, porque ellos se encuentran en bandas como algunas que pasamos el año pasado, como Morbo y Mambo o Go Neko, influencias directas y a su vez directas al alcance de la mano, porque son amigos de ellos. Claro, lo tienen ahí. Exactamente. Morbo y Mambo, Go Neko son dos bandas que siempre los influencia, digamos, si está bien dicha esa palabra, a la gente de Toulouse. También está Fútbol, que es una banda muy amiga de ellos, que también los conocemos nosotros. Es como todo ese magma cultural que, digamos, está ahí, te envuelve y te va pasando, ¿no? Te va pasando, te va envolviendo. Es como inevitable también. Es que es inevitable también porque las mismas bandas se tienen que apoyar entre ellos a la hora de hacer los recitales. Y es inevitable que en algún momento se vean entre ellos y les gusten y quieran copiar otras cosas. Está bueno el reconocimiento, ¿no? Porque si no es reconocimiento, ya es deslealtad. Desde ya, sí. Bueno, lo mismo pasa con el tango, cuando hay muchos festivales en donde hay algunos integrantes que ven a otros y quieren armar una agrupación tercera como para poder hacer algo más. Es lo que pasa, por ejemplo, con Alejandro Bordas, por ejemplo, que tiene un montón de orquestas. Un montón por ejemplo, de proyectos. Un montón de proyectos. Siempre está en algún lugar. Ahí está. Otra banda histórica que creo que se ha separado hace poco tiempo, que es Prieto y Viaja al Cosmos con Mariano, también es otra influencia directa de la gente de Toulouse. Y Toulouse no ha sido menos a la hora de querer colaborar en distintas antologías. Y el tema que vamos a escuchar a continuación forma parte de una curiosísima antología que forma parte de un disco cuádruple que todavía se sigue grabando o dejando en el Bandcamp de este sitio que se llama También Dormimos. Ajá. Que es un disco, bueno, un proyecto musical dedicado a la hora de dormir. Bien. Este tema forma parte de ese tercer disco y relájense y gocen. Gocen con Águila de Oro de Toulouse. Queremos sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No woman no cry. No woman no cry. La Rocker. Let it be. Red

Donde pasa mi mano quedan manchas, y donde paso el codo queda una mancha. También estoy de oferta entre sandías, pensando en esos días que vivimos los dos. Vos que estás tan buena, tan linda, vos te merecías a un príncipe o un dentista. Vos te quedaste a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Vos que estás tan buena, tan linda, vos te merecías a un príncipe o un dentista. Vos te quedaste a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. El pan busca la miel de la mañana, y la miel pegotea mi recuerdo en el papel. Donde pasa mi mano quedan manchas, y donde pasó el codo queda una mancha también. Hay manchas de grasa, de llanto y de tinta, hay manchas que el tiempo ayuda a fijar. Vos que estás tan buena, tan linda, vos te merecías a un príncipe, un dentista. Vos te quedaste a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Vos que estás tan buena, tan linda, vos te merecías a un príncipe o un dentista. Vos te quedaste a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Muy bien, seguimos aquí en Volver ni a palos por la Rocker, y escuchábamos recién del disco Alma de Rejilla del año 2012. ¿12? Así es, lo pensé, pero ahora estoy segura, 2012, de nuestro amigo Pacha González, una versión de una canción de una banda española llamada La Cabra Mecánica, La Lista de Compras. Así es, una hermosa canción, esa prerrogativa del hombre hacia la mujer que le dice que vos te mereces otra cosa en vez de mí, y sin embargo te quedaste conmigo. Qué raro. Ahí está. Sí, nada que ver, no es un tango, pero suena. No es un tango, lo hizo sonar Pacha, por ejemplo. Lo hizo sonar tango, sí. Ahí está. Bueno, tenemos presentación estelar, señoras y señores, uh-huh, de un disco hecho, decía Juli al principio del programa, casi a la medida de Volver ni a palos. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Se llama Tang Rock. Tang Rock. Tang Rock. Métale una R en el medio, así se deletrea bien. Tang Rock. Así es. Tang Rock de Anita Co. Es su segundo disco, en realidad. No es el primer disco. Es el primer disco donde se mete a fusionar el tango y el rock. Antes grabó un disco de boleros y de tangos llamado Pecado. Tang Rock está integrado por 15 temas, algunos tangos contemporáneos y clásicos, 6 canciones de rock versionadas a tango, donde logra un interesante sonido urbano. En este disco conviven, anota, a ver, el anota. Indio Solari, ajá, los hermanos Expósito, uh-huh, Charly García, uh-huh, Homero Manzi, Fito Páez y Charlo. Bien, Charly y Charlo en el mismo Charly disco. Charlo. Complicado, pero lo dijimos. La búsqueda estética es la rebeldía del rock armonizada con la poesía del tango. Vamos ya mismo a escuchar el primer tema de este disco y después tenemos a Anita en el teléfono. Thank you. cierran los bares, ¿por dónde van? Tuve tú y tus ojos grises, yo no soy de aconsejar, pero estás odiando al personal. Debiste poner en río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija de líder dealer sin freno. El acento del barrio te sale mal y te quita el sueño. Vas como un ciego en la bodega, no, no, no. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? Sos un aristócrata de cotillón. Todo lo tuyo en una maldita valija de líder, dealer sin freno. Si tu moneda hablara, si esa moneda hablara más de la cuenta. Muy bien, sonó, vamos a hacerlo como si fuera una radio clásica, de Solari Bailinson, ha sonado el blues de la artillería en interpretación de la señorita Anita Co. Y Anita está en el teléfono en la rocker ahora mismo. Así es, qué formal es. ¿Viste? Somos qué formalidad formales. Para presentarte. ¿Cómo estás, buenas Anita? Noches. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, con muchas ganas de escuchar tu disco, porque parece ya hecho a la medida de este programa, Tang Rock. Ahí está, estamos muy en la misma onda, exactamente. Contanos un poco, bueno, no es tu primer disco, como decíamos hace un rato, empezaste con tangos y boleros y ahora te quisiste meter un poco con el rock. Sí, en realidad en el primer disco incluí un tema de Fito, que se llama Loca Tuca de Dios. Sí, que es una especie de tango también, ¿no? Exacto. Y nada, desde ahí como que tenía ganas de más. Lo que pasa es que era una línea delgada para cruzar porque de repente hay un montón de grupos que hacen fusiones y por ahí no son tan felices, son como súper criticadas, entonces sabía que iba a ser juzgado de entrada. Sí. Pero bueno, me ganaron las ganas y como el ser honesto con uno mismo y bueno, ir a por eso. Mirá, yo creo que quedó el estigma de, no sé qué edad tenés vos, Anita, pero los que tenemos un poco más de 30 nos acordamos del viejo heavy tango de Nacha Guevara, que fue estigmático. Nos marcó esta generación. Yo no lo vi, pero debe haber trastornado a más de uno porque no hubo periodista que no me lo nombrara. Claro. No sé, yo a Nacha la amo, viste, me parece como inimputable, pero claro. pero por ahí hizo una cosa horrible, parece que a la gente no le gustó nada. No supongas ahí, no. Okay, está. Ahí está, sí, creo que fue eso, pero superado ese momento, yo creo que hoy día... Año 91 es ese disco. 91, pensé que era más 80s. Éramos muy niños de todas formas, pero no, lo recordamos este tanto como recordamos, no sé, grandes valores en nuestra infancia, ponele. Claro. Cosas que han traumado, pero que uno se fue sacando esos pesos de encima y empezó a escuchar el tango con otras, bien, con otras ganas. Claro, alejándonos un poco de la depresión. Ahí está. Sobre todo ese programa. Ahí está. Sí, sí. Hay hoy algunas bandas que están intentando fusión. Se está reintentando esto y está saliendo muy lindo. Sí, está súper bueno, la verdad que sí. O sea, tanto en la parte de la danza, del tango, que hay un montón de gente súper joven que está metiéndose, en la música también, desde un montón de grupos instrumentales y también, bueno, solistas que se largan y hacen así como unas fusiones raras, uh-huh. Y está bueno, a veces está muy bueno. Y viendo la lista de los temas que aparecen aquí en tu disco, vemos que has incluido obviamente los temas de Charlie, los temas de los Rodanitos Ricota, ¿y esos temas los has querido incluir vos o han aparecido otras sugerencias en el medio también? No, me obligó la discográfica. Ajá. No, son todos los temas los elegí yo. Uh-huh. Mi mejor amigo es como así súper melómano y me prestó un montón de discos. Viste que ahora uno no suele tener tanto disco. No suele tener archivo, más que nada. Verdadero, claro. Uh-huh. Y bueno, me encerré en mi casa con 200 discos de rock nacional, uh-huh. Y me puse a buscar material. Me quedó como mucho material de sobra, pero me puse los temas que más me calentaban, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y ya de escucharlo ya me sonaban tangos y ya me parecía que la idea que tenía en la cabeza iba a funcionar súper bien. Y bueno, y fue así. Y después, bueno, con todos los que quedaron, veremos si seguimos por este lado o no. La selección de los tangos también fue siguiéndose esa arbitrariedad, digamos. La elección de todo fue mía. Uh-huh. Hoy en día es así, digamos, cuando sos músico independiente y te producís vos mismo, uh-huh. Tenés que gastar mucho dinero, uh-huh. Pero tenés sobre la todo. Suerte de que elegís de principio a fin absolutamente todo. Uh-huh. Y ya, o sea, acepto opiniones, sobre todo ponerle de mi viejo, que es un súper músico y que estuvo al lado mío en el disco hasta el momento de grabar y dirigió y estuvo buenísimo, pero me gusta como seguir mi primer pálpito y no ensuciarme mucho de demasiada opinión, ¿no? Porque uh-huh. Es como cada uno, bueno, termina haciendo lo que quiere con su vida. Y un disco es un poco eso, es como un momento de la vida de uno. Sí. Y cuanto más fiel uno lo haga, más sincero va a ser. Y no sé, a mí me gusta así, como si me equivoco, me equivoco. Uh-huh. Y si no, bueno, fue la verdad. Sí, pero vos decías recién que si bien es un producto independiente, cuesta mucho. Pero sin embargo, ¿ese proyecto se disfruta desde el primer momento hasta el momento que sacas el disco? Y yo sí, lo que pasa es que te cuento, digamos, uh-huh. Si vos juntaste X cantidad de dinero y llegaba el momento donde lo haces, en mi caso, tanto me pasó con el primer hijo como con el segundo, como tengo un problema serio de ansiedad, así serio, tipo medicable, 100%, lo que hice es juntar todo el dinero que sabía que iba a necesitar de principio a fin, es decir, desde llamar a una arregladora hasta pagarle a que haga la prensa, y hacer todo en muy corto tiempo. Si no, te pasa de que arrancás y grabás dos temas, salís, pasan tres meses, volvés a entrar, grabás un tema. Yo lo hice todo de corrido, todo junto, y lo disfruté porque lo que te decía es esto: si vos te juntaste toda la plata para hacerlo y arrancó el proceso y no lo disfrutás, mataste. Porque, para mayor tranquilidad y menos medicación, digamos. Claro. Ahí está, es el bueno. Único momento de disfrutarlo. Digo, bueno, ya, vivilo y ya está. Yo le paso bárbaro. Nada me gusta más que encerrarme en un estudio y está buenísimo. O sea, es lo que uno quiere estar haciendo todos los días. Ahí está. Y digamos que te encerraste nada menos que en Estudios Guión y rodeada de gente muy grosa como Juan Carlos Cuachi, director orquestal,

Muy bien, sonaba entonces Carabelas Nada del disco Tercer Mundo de Fito Páez en la voz de Anita Coe, que está con nosotros compartiendo este último tramo de Volver Ni a Palos y compartiéndonos a todos nosotros su disco Tang Rock. Anita, lo vas a presentar ya, muy, muy pronto. Sí, ahora se viene una nueva presentación que va a estar así como súper buena porque va a ser... Te escuchamos muy bajito. Perdón, perdón, yo... Es como que se me empieza a caer el sistema. Es la hora, es la hora. Tuve un martes complicado. Lo voy a presentar en el Festival de Tango de Buenos Aires. A mí me toca hacer en el Centro de Exposiciones, que es la sede central. Sí. Voy a estar este sábado próximo, sábado 17, a las 4 de la tarde, puntual. Es la entrada libre y gratuita, como todas las actividades del festival. Y vamos a estar con formación de sexteto, así que está buenísimo, estoy muy entusiasmada con esa fecha. Ahí está, vas a tener un amplio público, digamos, ahí no se sabe qué se encuentra, ¿no? Ese tipo de festivales. De todo, qué sé yo, hay mucho turista, qué sé yo, gente. También bueno. Tenemos entendido que durante septiembre vas a hacer un ciclo, ¿no? Sí, en septiembre voy a hacer todos los miércoles. En un lugar que se llama Che Flores, que es de un cantante que se llama Rodrigo Flores, y puso un boliche de tango que estaba buenísimo en Las Cañitas, en un lugar donde no hay como mucha cosa de tango. Ajá. Y sí, vengo laburando ahí desde que abrió el lugar, y había parado un poco con el tema de presentar el disco en otros lados y un viaje que tuve en todo marzo, que me fui a cantar a España, al Festival de Tango que se organiza en Granada, que está espectacular también. Y bueno, y nada, y ahora pude combinar de nuevo con él para arrancar con un ciclo ahí nuevamente. Ahí está. Está bueno dispersar un poco el tango por los distintos por barrios. Está mucho lugares que se pueda. Ahí está. Y en esos lugares inesperados, ¿no? Un barrio medio paquete donde uno por ahí... Sí. Claro, por ahí estabas acostumbrado a encontrar algún lugar más cool. Está como al lado del hipódromo y ahí había tango. Ajá. Que todos nosotros naciéramos. Claro. Está tan lejano. Lo que pasa es que está lejano de lo que pasa ahora con el tango, que está como súper centrado entre San Telmo, el centro y tal. Sí, y el barrio, a pesar de estar al lado del hipódromo, por ahí es un barrio... Muy, sí, como te digo, chill out, cool, y con todas esas clases de palabras que uno no sabe bien qué significan, pero que quedan bien. No sé, mira, yo vivo en Palermo desde que nací y todavía estoy muy confundida. Claro. Pero bueno, ¿en qué parte de Palermo? ¿Palermo Soho? ¿Palermo Sensible? No, yo vendría ¿Rúcula? A estar como en Palermo Sensible, me expliqué, ¿no? Pero en realidad fue el primer Palermo que existió, que fue cuando hicieron el Boulevard Charcas. Sí. A eso le pusieron Palermo Sensible. Ah, mira vos. Y ahí habito, así que... Que soy una persona vulnerable y bueno, barrio, sensible, y por lo menos no tenés nada que ver con la rúcula. No. Ahí está. Bueno, no, que ojalá le dijeran rúcula, en realidad te dicen que es un colchón de hojas verdes. Ah, claro. Claro. Ahí va. Ya pasó, lo de rúcula pasó. Bien, queremos decir que estás nominada a los premios Gardel 2013 como mejor álbum nuevo artista de tango. Sí, también, una sorpresa. Esto será el 21 de agosto, la gran noche gran. ¿Estás preparada? Sí. Es el 21, creo que en el Ópera. Estoy como medio negada con toda esa información porque la verdad es que no, ¿viste cuando algo no se te cruza por la cabeza? Y bueno, ocurrió, así que para mí una sorpresa, estoy súper contenta, pero también estoy muy nerviosa y muy tímida de ir a esa entrega. Sí. Pero bueno, va a estar bueno, qué sé yo. Iremos sí. Ahí. A disfrutar de la fiesta, a ver gente con un poco de cholulismo también. Claro. Y nada, a volverse a casa, pase lo que pase, ya estoy súper contenta con el hecho de la nominación. Ya está. Bien, acá te ponemos muchas fichas. Quiero decirte que todo el equipo que está trabajando aquí en la radio le gustó muchísimo lo que escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Así que ya estaremos mangueando discos a EPSA Music. Dale, próximamente. Vamos a pasar a la calle Tucumán. Ahí está, vamos a ir. Hacemos un piquete en la puerta que nos entreguen, aunque sea un par de copias. Nada, está muy bien. Te vamos a despedir, seguimos escuchando tu producción. En este caso, un tango tradicional de Pichuco, mi tango triste. Así es. Bueno, nos despedimos, te despedimos a vos. En realidad, te agradecemos muchísimo y bueno, ya estamos en contacto. Nosotros somos La Rocker, Volver Ni a Palos. Esto es el estudio Luca Prodan, pero nos gusta pasar tango. Así que serás una persona que va a aparecer muy seguido por aquí. Dale, millón de gracias, y a Proam le encantaba el tango, así que está todo muy bien. Ahí va. Muy bien, nos vamos entonces. La despedimos ahorita con Mi Tango Triste. Caminos del recuerdo y en el recodo más lejano te agitabas por volver y por liberarte de ese infierno, y se arrastró hasta mí tu vida sin amor, con su dolor y su silencio, y disfrazamos un pasado que luchaba por querer vos. Y fuiste tú el que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste, fuiste tú. Existe más que tú en mi destino, y hoy te has hecho un lado en mi camino, y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho. Aquella noche sin palabras, al ver que tu alma estaba ausente y a tu lado siempre yo, como una cosa abandonada, y se arrastró hasta ti la sombra de otro amor y de otra voz que te llamaba, y me sumiste en un pasado que luchaba por querer volver. Más que tú en mi destino, hoy te has hecho un lado en mi camino, y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho. Torturé sin ti. La Roca. Hacemos lo que queremos. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, señoras y señores, nos estamos despidiendo, pero no sin antes. Oh. No sin antes. No sin antes. Todo junto raro, ¿no? Sí, no sin antes. Pasarles un poquito de agenda para este fin de semana que puede empezar mañana mismo. ¿Con qué, Julián? Empieza con Natalia Lopopolo, porque se va a andar presentando en el Roxy. En The Roxy es Niceto Vega 5542. En un lugar de rock muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy arraigado, va a presentarse un artista de tango. Un clásico del rock and roll. ¿El rock and roll? Y va a internacional. Exacto. Del rock and roll internacional. Va a estar presentándose y a las 9 de la noche la entrada sale $50. Natalia Lopopolo. Bien, también tenemos para el jueves 15 de agosto, Mal Llevado en Cultura del Sur, en Avenida Mix 1066. Esto es en Temperley, Buenos Aires. La entrada es $20 a las 23 horas. Pero hay clases desde las 21 y práctica desde las 22:30. Clases de tango, obvio, ¿no? Tango danza. Sí. El Humo del Cairo y Sutra se van a estar presentando en el Roxy Live, justamente, en Niceto Vega 5542. Como el día anterior va a estar Mandate al Popolo, tango. Bueno, al día siguiente va a haber rock fuerte para romper los oídos. Esto es a las 8 de la noche. La entrada sale $50. Así es, rock fuerte en el Puti Club. Uh-huh. El viernes 16 de agosto hay mucho tango, hay para elegir distintos bolsillos también, pero están todos buenos, no sé, vamos a ver, no sé qué recomendarles, realmente les voy a decir todo y ustedes elijan. Acho Stoll y las Moscas de Bar con Cucuza Castielo en el Bar El Faro, en Avenida Constituyentes y La Pampa, entrada $50, 21:30 horas, es chiquito el Faro, así que ojo con eso. Quiero 24 y Quinteto Negro de la Boca. Esto es en el Malevaje Arte Club. Muy lindo lugar para presenciar tango. Garibaldi 1670 en el barrio de la Boca. La entrada sale $20 y empieza a las 10 de la noche. También van a estar Walter, el Chino Laborde y Diego Di Picuitco con invitados de lujo. Raúl Lavie y Rudy Chernikov. Es un cómico, el mismo, ¿no? Humorista, es ese. Un humorista. El grosso, que no sabemos qué va a ser, pero va a estar allí. Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante, 764, 22 horas. No tengo la moneda de esto, pero debe andar. Imagino 50, 60. 60, ponele, ahí está. Poniendo esta balaganza. ¿Qué hay el sábado 17, Juli? Tuba Tango, esto es en Fundación Tango Argentino, Avenida Córdoba 5942 y empieza a las 9:30 de la noche. Bien, y si querés rockear tenés que ir al Conurbano, y si querés rockear uh-huh. en un lugar clásico tenés que ir a Ramos Mejía. Uh-huh. No es en la Avenida de Mayo, Ramos Mejía, Gran Avenida, pero no. Es por ahí, en Gaona 2195, Chilita. La Cuadra Bar, cerquita nomás, Duendes Vagos y Montón de Huesos. Me encanta el nombre Montón de Huesos. Uh-huh. A las 0 horas, la Cuadra Bar. Uh-huh. El domingo 18, previo al feriado, Cuarteto de Julio Covielo, Macei y Guyot. Esto es en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante 764, a las 22 horas. Así es, y tenemos, recuerden que cuando vino Julio dijo, mencionando Volver ni a Palos, 2x1 para esta ocasión. Así que ustedes reclamen su 2x1 invocando este programa. Invocando el nombre, no nosotros porque no sea cosa. Claro, nosotros después... no tenemos nada que ver, sí, solamente favor, digan Volver ni a Palos. Solo digan eso. Así, ahí está, también tenemos Fiesta Clandestina con Mimi Maura y Pampa Yakuza, un poco de reggae y otros ritmos también en Group, Avenida Santa Fe 4389, a las 23 horas, $40 lo que vale para ver Mimi Maura, genial. Generalmente son así las fiestas clandestinas. Y el 9 y 19 de agosto, no olvidemos que es feriado, la Orquesta Típica Victoria se va a estar presentando en Café Vinilo, en Gorriti 3780, a La Gorra, a las 22 horas. Las clases de tango empiezan a las 8:30 y el costo de la clase sale $30. Ahí está. O un clásico de los lunes es la Bendita Milonga de Orquesta Típica La Fronte en Perú 571. Pleno San Telmo, entrada $40, 23 horas. Hay descuento del 50% para estudiantes. Clases de baile desde las 21 horas a cargo de Laura Heredia. Principiantes e intermedios. Hemos dicho todo. Sí, eso iba a decir. Nos están sacando de los pelos. Nos están echando. Podemos destrozar las papeletas que hemos traído y despedirnos. Ya. Despedirnos. Hasta el próximo martes. Nos vamos como todos los martes gardeleando. ¿Por dónde, Juli? Por Caseros. Ah, menos mal. Chao. Menos mal. Sí. A la vuelta de la esquina se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Entablada a la luz de mataderos hasta flores, de barracas hasta la próxima semana.